Buenas noches, sea la hora que sea en la que nos oigas, ya sea por la mañana, por la tarde o por la noche, yo te voy a desear siempre buenas noches, porque aunque tengas o hayas tenido un mal día, yo voy a querer que tengas una buena noche. Vamos, en este programa vamos a hablar de animales y de todo lo relacionado con ellos, medicina, curiosidades, opiniones, dudas, y si hay algo que te preocupa, también. También vamos a hablar y vamos a poner canciones y vídeos. Cualquier motivo nos será válido para escuchar alguna de estas canciones. Cualquier nombre que se mencione que esté relacionado con el tema animal nos servirá, sobre todo si en esa canción o en ese vídeo hay algo curioso o característico. Pero cualquier motivo será válido para escuchar una buena canción. Antes os he dicho que hablaremos de animales. Siempre voy a pensar en ellos. Me voy a poner de su lado, siempre del lado animal. Creo que siempre salen perdiendo y vamos a procurar solucionar esa descompensación. El programa se llama Rocterinario y tiene 13 letras. En otro momento hablaremos del número 13. Y la parte musical la vamos a hacer en el nombre del caballo. Y este va a ser el nombre de la sección. Estamos en reviradio.es, con un punto delante y con tres dobles V's también delante. Con lo cual, recuerda, www.reviradio.es. Y tenemos dos teléfonos. El primer teléfono directo, 91-530-3221. Y tenemos otro que es 608-600-551. Nos podéis llamar y también enviarnos algún WhatsApp y preguntar lo que, como antes os decía, os preocupe o sencillamente me queráis comentar. No vamos a hablar ni de política, ni de religión, ni de deportes. De todo lo demás, vamos a procurar orientar de la mejor manera que podamos, y por supuesto dentro de nuestras posibilidades. No quiero entrar en polémicas, solo informar, divertir y fomentar el amor por los animales. Lo voy a repetir, el amor por los animales. Nosotros no matamos animales y no nos gusta ni que sufran ni verlos sufrir. Así que ni somos cazadores ni somos pescadores y tampoco somos matadores de toros. Fíjate bien que no estoy diciendo toreros, estoy diciendo matadores de toros. Y por supuesto, tampoco fusilamos palomas, ni perdices, ni codornices. No somos vegetarianos ni veganos. Y respetamos que tú puedas comer o quieras comer carne o pescado. Entendemos que es necesario el sacrificio, pero no sin sentido, o como satisfacción personal. En la naturaleza los animales se matan, pero sin motivo no lo hacen. Y si lo hacen es para comer o para sobrevivir. Antes os he dicho lo de la carne, así que a mí me parece bien que fomentes esa afición tuya esa afición que tienes a comerte algún trozo de carne cruda. Os repito, podéis llamarnos para preguntar y también para recomendarme cualquier canción favorita que tengáis o que os recuerde a vuestro animal. Decirnos si os gustan las que nos gustan a nosotros o las que hemos elegido. Antes os decía, os hablaba de canciones favoritas. Yo voy a empezar por una muy favorita mía que viene muy bien para el programa. La canción se llama Un caballo sin nombre. Escuchar. Señoritos se llamaban América. Era un trío americano, pero muy relacionado con Inglaterra, porque el autor de esta canción, que se llamaba Dewey Bunnell, la hizo en el año 71, pero es que él había nacido en Inglaterra. ¿Por qué? Padres de todos, padres de los integrantes, estaban destinados en bases militares, pero bueno, luego fueron a Estados Unidos y allí publican en el año 72 Un caballo sin nombre. Su primera intención es llamarle la canción del desierto. Y él dice que se la relaciona o que se inspira en un cuadro de Dalí. Bueno, puede ser verdad, no sabemos. Esta canción tiene varias historias, algunas regulares de buenas, porque hubo gente que relacionó el nombre de caballo con la heroína, y sobre todo porque le dijeron que la había copiado de Neil Young, aunque se había inspirado mucho en Neil Young. Neil Young, el señorito Neil Young, le hace una canción a un perro que tiene que se llama Elvis, pero en otro momento hablaremos de ella. Yo creo que no es... Creo que no es copia. Pero bueno, Crosby, Steele y Young y Nash estaban por allí, con lo cual seguramente algo tuvieron que de influencia. Fíjate que hasta hay otra canción que se llama Un lugar sin nombre, que es más o menos una versión que la hace Michael Jackson. La primera parte de la letra, si escuchas, te recomiendo que veas el vídeo. Hay un vídeo en el que está la letra, un vídeo más corto que esta, que a mí me gusta, que esta versión que a mí me gusta. Pero ahí está hablando de plantas, pájaros, arena, rocas, hasta aparece una mosca. Por allí aparece una mosca. Pero lo mejor es que hay un cielo sin nubes. Están cruzando el desierto sobre un caballo que no tiene nombre. Y no había lluvia en ese desierto, ni nadie que te haga daño. A los 2 días, mi piel se pone roja. A los 3, miro el río muerto. A los 9, ya dejo que el caballo corra libre. Y en el desierto aparece un mar y aparecen también ciudades. Por cierto, fueron teloneros de Elton John en algún momento. Esta canción es de los Beatles, o está firmada por los Beatles, pero es de Paul. Señorito McCartney se lo está dedicando a su perrita. No estamos muy seguros porque hay varias versiones, pero creo que el nombre de Marta era el nombre de su perra, que por cierto era una bobtail. Los Beatles no querían incluirla en el LP blanco, pero está incluida. Paul insiste y desde luego hay muchísimas fotos de los Beatles con la bobtail Marta. Escucha. Ahora, la siguiente canción es de mi amigo Javier Miramontes. Tenía un grupo, tiene un grupo que se llama Howdy. En inglés es un saludo, algo así como hola, más o menos. La canción está dedicada a su perra Nana. Nana era una terranova estupenda, su compañera, y Javier le hace esta canción y la titula Mi pequeña gigante. También os tengo que decir que Nana le acompañó siempre en todos los viajes que hacía la banda, y Javier todos los derechos de esta canción los ha cedido para la lucha contra el cáncer, porque Nana enfermó de cáncer y Javier tuvo que vender todos sus instrumentos para poder operar a Nana. Si miráis el vídeo, ahí están los dos. Espero, Javier, que lo estés escuchando, y ojalá Nana también nos dedique algún tiempo. Va por ti, Nana. Ahora quiero que oigáis Solo si es contigo. Es una canción de un grupo que se llama Bombay. Y bueno, hay gente que no le gusta demasiado esta canción, dice que es una canción menor. A mí me parece estupenda. Creo que hicieron algo muy sensible, algo muy dulce. Y me gustaría también no solamente que la escuchéis, sino que veáis el vídeo. Porque hay varios vídeos, pero en concreto el que nos interesa está Lara y Dylan, que son los protagonistas del vídeo. Cuando lo oigáis, os daréis cuenta de un detalle que, bueno, a mí también me pasa. Yo también tengo en la puerta de mi casa un felpudo de perro. Recorrería el mundo. mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo. Porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor, solo si es contigo. Y ahora estoy debiéndote la vida, pasando desapercibida mi manera de sufrir, porque contigo soy feliz. Contigo recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Cuando veas el vídeo vas a ver que Dylan está con una galga. Debéis saber que la galga está bien. Y como Dylan, también tiene familia. Los Beatles. Ahora el protagonista es Lennon, que es el autor. Esta canción es muy curiosa. Durante toda la canción, pues no pasa nada, es una canción. Se dice que es la mejor canción de los Beatles, pero bueno, eso es opinable. Lo cierto es que está en Sgt. Pepper. Esta canción está incluida ahí. Pero lo realmente curioso es que no sé a quién se le ocurrió, pero desde luego Lennon lo aprobó, que también le gustaban los animales. Como os digo, Lennon aprobó, o le pareció bien, que al final de esta canción, tiene un final un poco enrevesado, porque, bueno, es como no muy coordinado, pero al final incluyen un silbido, y ese silbido solamente es audible para perros. Por supuesto, quiero que le pongáis esta canción a vuestros perros, que la escuchen con vosotros, y al final a ver qué es lo que pasa, a ver si ellos lo oyen. Yo sé de alguno que sí lo ha oído, o sea que tenemos quien corrobore esa teoría. Vamos a escuchar. Tengo que comentaros que me gusta tocar la batería. Me gusta la batería. También me gustan las motos. Y como antes hablábamos de canciones favoritas, todo lo relacionado con la batería me gusta. Pero hay una canción a la que tengo especial cariño, que la hace un grupo que se llama Tierra Rara. La hacen en el año, bueno, en el 69. El grupo se crea en el 67. La canción es Get Ready. Y en la batería de este grupo está un tipo que se llama Pete Rivera. La canción es de Smokey Robinson, que la hizo en el 66. Hay versiones de Temptation, que también fue conocida, y hasta de las Supremes. La he puesto, o la pondremos en su momento, porque a mí me gusta, pero también porque Smokey Robinson estuvo en un grupo que se llamaba Matadors, que ya os he dicho que ni somos matadores ni nada de nada, pero bueno, esa es la conexión. Estaban en la Motown, pero ya no eran los Matadores, ya eran los The Miracles. Ella Fitzgerald también la canta. La canción de Tierra Rara es, bueno, es un poco psicodélica, un poco progresiva, pero claro, estamos hablando del año 69. Sobre todo Pete Rivera en el minuto 17 al 20 hace un solo que a mí me parece estupendo. Ya os dije que yo me gustó tocar la batería, jamás conseguí hacerlo ni medio bien, y por supuesto seguir a Pete Rivera o seguir el ritmo de Grady no lo conseguí nunca. Él está como 20 minutos está tocando su batería todo el tiempo, y bueno, a mí me parece una canción estupendísima. Por cierto, los Tierra Rara eran blancos y también estaban en la Motown, que muchas veces se dice que era un sello de blancos y sobre todo de negros. Ellos eran, debían ser de los pocos blancos que estaban. La canción quiere decir prepárate, o se titula Prepárate. Siempre la hacían en directo. Cada versión que escuches es diferente, pero luego va a venir una señorita que se llama Terry Desario, no muy conocida, que hizo un dúo con Harry Wayne, más conocido por Kissy, porque se apellidaba Casey o Casey de apellido, y les contesta a los Tierra Rara con una canción que se llama Estoy Preparada. Pero eso es otra historia para otro día. On a horse with no name, it felt good to be out of the rain in the desert. Bueno, ahora viene a visitarnos una señorita encantadora que se llama Nora Jones. Tiene una canción también un poco especial que se llama El hombre del momento. ¿Y qué tiene que ver? Verás. El novio de Nora, hay un momento en que la da a elegir y la dice que o el perro, su perro, o ella, o él. Y entonces Nora se decide y ya sabes lo que hace. Hace una canción. Esta canción, escúchala. Because you're sweet and you give me lots of loving and you eat meat and that's how you became my only man of the hour. Never lie, and you don't cheat, and you don't have any baggage tied to your forefeet. Do I deserve to be the one who will feed you breakfast, lunch, and dinner, and take you to the park at dawn? Will you really be my only man of the hour? I know you'll never bring me flowers, flowers that Otra curiosidad de esta canción, aparte de a quién se la dedica Nora o por quién la hace, es que al final, justamente al final, tenéis que estar muy atentos y escucharla totalmente, se oye al perro de Nora, que no sé si es que nos está saludando. Bueno, yo creo que seguramente se está despidiendo de ese novio tan ingrato. Escúchala hasta el final. Vamos de caza hipotética, por supuesto, y nos vamos a una canción que se llama La caza al bisonte. La hizo un señorito que se llamaba Fossati en el año 75. Luego, esta versión que estamos poniendo es de otro artista que se llama Piero, y quiero que la escuchéis y ahora hablamos. Me decís. Podrás llegar el humo de la ciudad, cazar hasta donde tu vista llegue. Reconocido, claro. Lo que no sabes, o a lo mejor no te acuerdas, es que el grupo se llamaba Uhu Helicopter. En ese grupo estaba Antonio Vega. Después forma con su primo Nacha Pop. Y Antonio Vega hace esta deliciosa canción que se llama La chica de ayer. Muchas veces se dice que esta canción recuerda a la anterior. No sabemos si Antonio Vega se inspiró en ella o qué hizo, pero bueno. Lo cierto es que la graba en el año 77 y Piero, la anterior, es del año 76. Da igual, porque Antonio está considerado como un magnífico instrumentista. A mí también me gustan otras cuantas. Y yo he relacionado la chica de ayer. Hay en algún momento de la letra que esa chica de ayer me puede recordar a un perro abandonado. Antonio Vega muere de cáncer de pulmón en el año 2009. En el piano de esta canción está Teddy Bautista. Y bueno, sea copia o no, o se inspirase o no, yo le doy mi mejor calificación. Y también me gusta El Elixir de Juventud, que es otra canción de Antonio. Escuchar, por favor, la chica de ayer. Mi cabeza da vueltas persiguiéndote. Mi cabeza da vueltas persiguiéndote. Se presenta en escena la gatita. La gente le pregunta: ¿qué hay de nuevo, gatita? Se lo está preguntando en el año 67. Bueno, es una canción graciosa. A mí también me gusta. Y estuvo nominada al Oscar, nada más y nada menos. Pero es de una película en la que estaba Peter Seller, estaba Capuchín, y el autor es Baccarat. Escuchar a la gatita un poco. Pussycat, pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love. Después de la gatita de antes, viene a visitarnos una leona. Se llama Elsa. Y esta canción se llama Nacida Libre. La canta Matt Monro. Y es del año 1966. Esta sí tuvo un Oscar a la mejor canción. Escucharla. And beauty surrounds you. The world still astounds you. It's time you look at a star. Stay free where no walls divide you. You're free as a roaring tide, so there's no need to hide. Born free, and life is worth living, but only worth living 'cause you're canciones de John Barry, que por cierto era trompetista y hizo muchas otras. Lo importante es que está hecho, o está basada, era una película, y está basada en hechos reales. escuchar. You're free as a roaring tide, so there's no need to hide. Born free, and life is worth living, but only worth living, 'cause you're. Declaramos jainitas, o por lo menos nos gusta lo que ellos dicen. Ellos están diciendo que respetan a todo lo que tenga vida, ya sea animal, plantas, naturaleza, y no somos radicales, claro que con la excepción de algunas opiniones o algunas actuaciones. Ya os digo, el jainismo empieza en la India en el siglo VI antes de Cristo y no dan o no hacen culto a ningún dios. Creen en la existencia del alma. Todo tiene alma. Creen también en el karma, en la no violencia y en las decisiones personales. Todo tiene alma, pero los humanos, aparte, tenemos 5 sentidos y un 6º, que es el pensamiento. Tenemos compasión por toda vida y ahisma, que es no violencia con seres vivos. Hermanas Pointer, las Pointer Sister, hicieron muchas cosas, pero se reunieron en el año 71 también y hacen esta delicia que se llama Estoy tan excitada. La hacen en el año 82. La he puesto por varias razones, pero porque yo pienso que tus perros o tus animales domésticos, cuando llegas a casa, se excitan. Y cuando vuelves, aunque sea por poco tiempo, y ellos te ven, pudiese ser que te estén cantando esto a ti. Me alegro tanto de verte y estoy tan excitada. Bueno, las hermanas Pointer, que tienen nombre de perro, era Bonnie, June y Anita. Mi preferida era Anita, que tuvo una difícil trayectoria, pero era amiga de Cher. Otro día hablamos de los dientes separados y de una bañera en la que está June Pointer. Pero bueno, la canción me parece excelente y os recomiendo que la escuchéis. Ahora viene otro señorito a visitarnos que tiene un pelo como un casco. Estamos hablando del año 72 y el intérprete se llama Lobo. Escuchar. Vamos un poco más rápido. Lobo, aparte de, bueno, que se empezó a llamar Lobo, o él se empezó o dejó que le llamasen Lobo a partir del año 71. Tiene otra canción muy buena, que a mí me gusta mucho, que también habla de un perro. La pondremos en otro momento. Y además tiene otra que se llama Albatros, pero esta que os digo, por si la recordáis, alguno seguro que sí, se llamaba Tú, Yo y un perro llamado Bu. Es del año 71 y, por cierto, Bu creo que también era un bobtail. For me to know what you tried so not to show. Something in my soul just cried. I see the one in your blue eyes. Nos volvemos a montar en un caballo. Ahora el caballo es negro. Y nuestro amigo Manolo Sanlúcar, en el año 74, hace una rumba que se llama Caballo Negro. Estuvo trabajando en un tablao que se llamaba Las Brujas y también fue guitarrista de La Paquera de Jerez, con lo cual la categoría está considerado uno de los mejores guitarristas españoles. Escuchar Caballo Negro. Ahora nos ponemos peligrosos, vamos a un sitio en el que hay tiburones de arrecife. no tenemos problema porque la señorita Cristina Cenato, que es una experta buceadora, se sumerge en las Bahamas con estos tiburones de arrecife. Y esta italiana consigue hacer un vídeo de una belleza que a mí me gusta mucho, una belleza estupenda. Tiene una organización que se llama Gente del Agua. Os recomiendo que la busquéis y sigáis a Cristina Cenato, que por cierto nació en el Congo y se crió en el Congo, creo que hasta que tuvo 15 años. Y en este vídeo utiliza una canción de un grupo que se llama Chingón, y utiliza una canción que se llama Malagueña. La canción es de 1947 y hay un par de señores, un tal Elpidio y un tal Pedro, que se pelean entre ellos y se pelean con Miguel Acebes por ver quién es el autor de esa canción. Pero lo más extendido es que esa canción es anónima. De todas maneras, el vídeo es estupendo. A mí me gusta mucho escuchar todo y sobre todo buscar ese vídeo y admirar a Cristina Cenato. Yo te concedo razón si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña, salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. Estaremos en directo los martes por la tarde a partir de las 5. Sé que me estás escuchando. Todo este programa está dedicado a ti, a mi amigo Yoko. Ojalá tenga suerte. Os deseo buenas noches y muchos besos. Y sobre todo, muchas noches y buenos besos. Hasta el programa siguiente, hasta el próximo día.